Excelente gente. Excelente gente.

tenerte en mi vida, vida mía. Yo te juro más, esa mujer no la conozco nada. Tú siempre viendo cosas donde no están. Te vienen con el chisme y te molestan. Ya no me porto mal. Y tú me gritas y yo no entiendo el porqué. Solo soy tuyo, no te equivoques. Y lo que tú piensas que estoy jugando, esto se puso feo, se está calentando. Y por la noche na, na, na. Al otro día na, na, na. En la tarde arreglamos y en la cama nos matamos. Pero algo siempre pasa y de nuevo nos peleamos. Y por la noche na, na, na. Al otro día na, na, na. Así de fuerte nos amamos, un par de años así llevamos. Dicen que estamos locos porque nunca nos dejamos. Y ahí vamos. Pero nos amamos, ay, vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. I don't wanna if nobody wanna argue all night, then we fucking all morning. Blame it on the liquor, then we smoking marijuana. Skating on winter, catching tans on summer. Met a la Marina, shawty had me fainting. Mixing that Barack, what's the rock, had me leaning. If it's going down, shorty down a whole name. Way shorty bounce it up and down, never seen, never seen, never seen. Fuck home like met her in Colombia and flew it back private. Me and God Spiff, we be talking to the pilot. Shutting down your city, now I don't care who I like. Nah, ooh, we don't care who I like. Ooh, we don't care who I like. Nena, nena, tranquilí. Que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese. Que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate. Yo ahí va. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida. Y por la noche, ahí vamos. Na, na, al otro día, na, na, na. En la tarde arreglamos y en la cama nos matamos. Pero algo siempre pasa y de nuevo nos peleamos. Y por la noche, na, na, na. Al otro día, na, na, na. Así de fuerte nos amamos, un par de años así llevamos. Dicen que estamos locos porque nunca nos dejamos. Y ahí vamos. Nena, nena, tranquilícese. J Balvin, the businessman. Que en la calle a nadie besé. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky. Nena, nena, tranquilícese. Montana, hey. This is the en la remix. Calle a nadie besé. Sky, rompiendo el bajo. Nena, nena, tranquilícese. Mosty, pull nene. Que en la calle a nadie besé. La industria, Infinity Music, let's go. Kennedy. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Saga White Black. Ok, the business. One, two, three, let go. Ayer yo la vi caminando. Vámonos con esto a cargo de Jency Díaz y Nicky Jam. Galante el Emperador y Jello, se llama La Señal. Y yo me le acerqué y me le pegué. Sin miedo rápido su nombre le pregunté. Dio la señal, sé que le gusté. Mami, esta noche estoy puesto pa' usted. Señal. Por eso terminó conmigo haciéndolo en la cama de mi cuarto. Dio la señal. Una noche yo la tuve entre mis brazos para su cuerpo devorarlo. Oh, oh. Dio la señal. Ella no es nada tímida, le di de lo que andaba buscando. Dio la señal. Una noche yo la tuve entre mis brazos para su cuerpo devorarlo. Oh, oh. Nicky Jam, me imagino tú y yo en un cuarto metido al oscuro y ya te estoy dando. Y mientras te lo hago, mamita, pregunto al oído si te está gustando. Yo solo quiero darte pasión de la que tú a tu vida tú estabas buscando. Pero no te roche, mamá, porque esta hora no va a terminar. Si quieres cariño, con eso te voy a dar. Si quieres a lo rudo, también te lo voy a dar. Tranquila, negrita. grita que no voy a parar. Y yo sé que no vas a olvidar. Si quieres cariño, con eso te voy a dar. Si quieres lo rudo, también te lo voy a dar. Tranquila, negrita, que no voy a parar. Y sé que no lo vas a olvidar. Por eso termino conmigo haciéndolo en la cama de mi cuarto. Una noche yo la tuve entre mis brazos para su cuerpo devorarlo. Ya no está de tímida, le di de lo que andaba buscando. Una noche yo la tuve entre mis brazos para su cuerpo devorarlo. Me dijo que hiciera con ella lo que quiera. Me convenciste más. Y yo que tengo la mente un poco ligera, acá te paso a buscar. En tu cuarto ya te tengo en contacto. Si yo te veo tanto, suavecito te mato. Me diste la señal y yo supe cantarla. La tengo en mi cama y ya no pienso soltarla. Se puso la cama, mañana que le tengo un poco de drama. Porque yo fui que le quité la gana. Yo no sé mi cama. Y por pasar lo que pasó, me mira distinto. Como si quisiera visitar mi cama. Yeah, yo. Pero me dio la señal. Sexy subidor. Me encanta que ella y yo se la lleve pa'l coro. La clase de viento. Me pega pa' llevándome. Porque de la factoría yo soy el más violento. Colombiana, es que porcelana. Es fina en la calle, bella en la cama. Dentro de la mansión le gusta el panorama. Panorama. Cuando la busco y ella siempre me lo muestra. Que te gusta conmigo. Se va siendo conmigo. Hasta darle castigo. Caminando, sola, solita, me la he visto bailando. Y yo me la acerqué y me le pegué. Sin miedo, rápido, su nombre le pregunté. Me dio la señal, sé que le gusté. Mami, esta noche estoy puesto pa' usted. Me dio la señal, por eso terminó conmigo haciéndolo en la cama de mi cuarto. Me dio la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo. Ella no está de tímida, le di de lo que andaba buscando. Yo la señal. Una noche yo la tuve entre mis brazos para su cuerpo devorarlo. Hello. Hey, what's up? Stuff. You know, just hanging, chilling. How you doing? Cool. Hanging and chilling, you know. Stuff. Cool, cool, cool, cool. What's up? What's up? Dale pues, señores, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta rica, rica, rica y deliciosa mañana de lunes, inicio de semana, lunes 22 de febrero. En este momento en la ciudad de Monterrey, la Sultana del Norte, Monterrey, México. Son las 8:43. 8:43. Ahí está, son las 8:43, señores, en la ciudad de Monterrey, México. Y bueno, pues mandamos saludos a toda la gente que ya está conectada a través de Radio La Ley. Asimismo también a todos los que están simultáneamente escuchándonos a través de Actitud FM, señores. Las dos emisoras conectadas con un mismo sentimiento. Oye, las dos emisoras conectadas al mismo tiempo, señores. La Ley Musical, Radio La Ley y Actitud FM, señores. Ahí estamos en las dos emisoras al mismo tiempo, ¿ok? Así que puedes escucharnos en cualquiera de las dos, www.actitudfm.mex.tl o bien radiolaleymusical.mex.tl. Ahí estamos, señores, con todo el ritmo iniciando esta mañana de lunes, inicio de semana. Con todo el ritmo, señores, con todo el ritmo. Vamos a tener un buen de cosas esta mañana. Bueno, un buen de notas notas de espectáculos, noticias interesantes, por supuesto, traemos los horroróscopos, traemos las compansibilidades, traemos un sinfín de cosas, señores, para que estén bien pendientes desde ahorita. Empezamos a las 8:30 de la mañana, una hora completa con ustedes, señores, una hora completa con ustedes, complaciéndonos, por supuesto, con buena música, música que ustedes nos deseen solicitar, ya lo sabes, aquí en el chat. El chat de Radio La Ley Musical, o bien en el chat de Actitud FM, o bien también nos puedes enviar un mensaje de sonido, mensaje de audio al WhatsApp. Tenemos WhatsApp de La Ley Musical, señores. El WhatsApp 81, bueno, la nacional es 81, ¿verdad? La internacional es 52, pero es 81 14 17 8665. Ahí va de nuevo, 81 14 17 8665. Mándanos tu mensaje de audio, lo que desees escuchar. ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres pedir una rola? ¿Quieres hacer una propuesta indecorosa? No, propuestas indecorosas no, ¿verdad? Bueno, señores, pues ahí estamos, empezando la mañanita, mañana rica con noticias, señores. Pues noticias lamentables, noticias pues también muy, muy, muy, muy chidas. Ok, entonces hoy vamos a tener un buen de cosas para ustedes, ok. Pero quiero mandar saludos especialmente por ahí para todos los amigos de la Red Mundial de Locutores. La Red Mundial de Locutores que están conectados ya. Saluditos para todos ustedes, amigos. Para Rafael Lazo también, saluditos. Para Salvador Fernández, Tadeo Alberto, está también por ahí conectada Joana Montes, Marcela de Anda, Francisco Jaramillo, Beatriz Rodríguez, también saluditos enormes para ti y para toda la gente que está ahí sintonizando La Ley Musical o bien Actitud FM. Y recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio. TuneIn, descarga la aplicación completamente gratis y ahí buscas el canal Radio La Ley Musical. Ahí puedes sintonizarnos, ¿ok? Ahí puedes estar sintonizándonos desde cualquier dispositivo móvil. Ahí estamos acompañándote a donde quiera que tú vayas, ¿ok? A donde quiera que tú vayas, que traigas tu dispositivo móvil con internet, con datos, con wifi, con lo que sea, señores. Pero ahí estamos conectados contigo. Ándale, pues. Oye, pues vamos a empezar esta mañanita, mañana de lunes, con, déjame decirte, con las efemérides de este día, señores. Las efemérides, lo que pasó hace muchos años, en un día como hoy, por ejemplo, un día como hoy, en el año de 1431, los ingleses inician el juicio a Sor Juana Inés de la Cruz, o bien Juana de Arco, ¿verdad? Juana de Arco no tiene que ver, bueno, en fin. Los ingleses inician el juicio de Juana de Arco. Un día como hoy, en 1795, nace en Jalapa, Veracruz, Antonio López de Santa Anna, presidente de México, en diversos periodos entre 1833 y 1855. También un día como hoy, pero en el año de 1821, en Iguala, Guerrero, se proclama el plan del mismo nombre, que puso fin a la guerra de independencia iniciada en 1810. También en 1910, señores, un día como hoy, esto es importante, ¿eh? Un día como hoy, en el año de 1910, fue la fundación de la Cruz Roja Mexicana, señores. Un día como hoy de 1910 se inició o se fundó la Cruz Roja Mexicana, ¿ok? Además también, un día como hoy, pero en 1914, nace Parsons Kyun, uno de los pintores más populares de Corea. Ándale, pues bueno, pues ahí tenemos lo que son las efemérides del día de hoy, ¿ok? Lo que pasó hace años atrás, sucesos, eventos importantes, ¿ok? Eventos importantes que pasaron un día como hoy hace ya muchos años atrás, ¿ok? Pero bueno, vamos a iniciar también por ahí con los horóscopos, señores. Pero eso después de esto que viene a continuación. Vámonos con esto. Es a cargo de Jason Derulo, se llama Want You Want Me. Y ya sabes que puedes sintonizarnos, puedes pedir tu canción. puedes pedir tu rola, tu melodía a través de el chat de La Ley Musical. Que les mando un saludo enorme, por supuesto, para Mónica. Mónica, ahí está también conectada. Moniquita, saluditos para ti, chica. Y para los que están como anónimos, también saluditos especiales. Para toda la gente que está también sintonizándonos a través de Actitud FM, saludos especiales. Y, por supuesto, para los amigos de Radio La Ley Musical. Vámonos con esto, señores. Ahorita regresamos para seguir escuchando, para seguir disfrutando de todo lo que tenemos para ti esta mañana. Vámonos con eso, regresamos. Hello. No te muevas, enseguida juntos con más de enseguida, continuamos con más de Dale Play. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. Break my heart.

ya estamos de regreso. Escuchas Dale Play. Hello. Hey, what's up? Stuff. You know, just hanging, chilling. How you doing? Bien, señores, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir acompañándonos a través de Radio La Ley Musical y, por supuesto, simultáneamente a través de Actitud FM. Gracias, gracias enormes por ahí para todos los amigos que ya están en sintonía, que ya están al full, señores. Por supuesto, para todos los amigos de la Red Mundial de Locutores, para Salvador Fernández, ahí está sintonizándonos también, a Laura Leguizamón desde Santander, saluditos para ti, hermosa, gracias por acompañarnos. Por supuesto, por ahí también para mi querido Iván Ponce, que ahí está, él está en sintonía desde Actitud FM. Para Mónica, que ella está en Radio La Ley, ahí está en los chats de las diferentes emisoras, señores. Estamos simultáneamente transmitiendo, señores, simultáneamente en las dos emisoras, Actitud FM y Radio La Ley Musical. Así que, pues ahí estamos, señores. También saluditos para Do Bardales, que ella también está en sintonía. Gracias por acompañarnos, amigos, a todos ustedes. Recuerda que tenemos vía de comunicación, vía WhatsApp. Puedes enviarnos tu mensaje de audio, al WhatsApp 81 14 17 86 65. Va de nuevo, 81 14 17 86 65. Por ahí están llegando las peticiones, de música. Con todo gusto, nos piden algo de Arnulfo y el Poder del Norte. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Estamos para complacernos con cualquier género musical, señores, ok. No nos encasillamos en un solo género, así que bueno, pues ya lo saben. Para todos los, tenemos música para todos los gustos. Así que, bueno, pues ahí está, vayan solicitando sus melodías, ¿ok? Ya lo saben. Oye, traemos notas interesantes, El día de hoy, señores, pues tenemos por ahí muchas gracias. Oye, el día de hoy traemos, pues, una lamentable noticia. A ver, bájale, compadre, bájale poquito, bájale al fondo musical. Eso es, compadre, gracias. Oye, pues el día de hoy, lamentablemente, la comedia mexicana, pues está de luto, hombre. Está de luto ya que, pues partieron de esta vida dos grandes comediantes. Uno de ellos es María Luisa Alcalá, quien, bueno, pues interpretará el papel de Claudia en la serie cómica, o en el programa de Doctor Cándido Pérez. Y otro de ellos, bueno, pues otro grande, señores, otro grande de la comedia, el señor Alberto Rojas El Caballo, pues desafortunadamente también partió de este mundo. Dice por acá, a ver qué nos dicen. Ok. Entonces, pues bueno, señores, déjenme les comento que el día de hoy, como dije, nos encontramos de luto ya que hace algunas horas murió el comediante mexicano, mejor conocido como El Caballo, Alberto Rojas, después de una complicación causada por el cáncer de vejiga, padecimiento con el cual se encontraba peleando durante 8 meses. Acompañado de sus nietos, hijos y su inseparable esposa, Alberto Rojas, de 72 años, partió rodeado de su familia. Su hija Angélica señaló que, ella nos dice, mi padre falleció por causa de cáncer y afortunadamente le ganó. Y digo afortunadamente porque está ahora en el cielo con el Señor tomándose un tequila, ¿verdad? Mi hermano Beto y yo, con mi mamá y mi hermana, dice, mi hermano Beto y yo estuvimos con mi mamá. Mi hermana Luz se fue a dar una función porque ese fue el ejemplo que nos dio mi padre. La familia del Caballo Rojas señaló que el actor murió dormido a las 15 horas. Por ahí nos comentan, amaneció bien y por la tarde comenzó con problemas respiratorios. Decidimos si lo llevamos al hospital, pero él decidió irse a dormir y murió abrazado de mi hermano. Alberto Rojas era mejor conocido por sus papeles en películas como Burlesque, El Milusos, La Pillería 2, Los Hijos de Peralvillo, Perico el de los Palotes, entre otras películas del cine de ficheras. A pesar de que muchos no ven con buenos ojos esta época del cine mexicano, pues no se puede negar que trascendió, ya que hoy en día estas películas son consideradas de culto. En fin, otro que se nos va, señores, parece que este 2016 será el año de las partidas. No llevamos ni 2 meses y ya van varios artistas que se nos han ido, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues nuestro más sentido pésame a la familia de Alberto Rojas El Caballo y, por supuesto, de María Luisa Alcalá, mejor conocida como Claudia en la serie de Cándido Pérez. Pues bueno, señores, ahí tenemos pues desafortunadas noticias. Pero bueno, también tenemos noticias acerca del espectáculo. Señores, el pasado fin de semana, Alejandro Sanz, este cantante español, detuvo su concierto para defender a una mujer allá en Rosarito, Baja California, ¿verdad? Pues, y que casi se arman los trancazos ahí en el concierto de Alejandro, ¿verdad? Como parte de su gira Sirope, el cantante ofreció un concierto en Rosarito, Baja California. Y bueno, pues todo transcurría con normalidad, ¿verdad? Las chamacas, las mujeres estaban emocionadas y la gritería pues no paraba. Cuando de pronto, señores, el español observó que entre el público un hombre estaba maltratando a una chica, ¿verdad? Y pues eso no se vale, ¿verdad? Eso no se vale, señores. Por unos segundos, Alejandro Sanz pues se mostró incómodo por lo que sucedía, hasta que de plano se desentendió del concierto y sin importarle nada, señores, sin importarle nada más, se bajó del escenario y encaró al sujeto ese, ¿no? Ahora sí que diciéndole, eso no se hace, ¿no? Eso no se hace. Pues por supuesto que el señor este, el hombre, lejos de calmarse, pues también se le hizo de bronca al cantante, ¿verdad? Por lo que Alejandro Sanz pues le pidió a los organizadores del concierto que los expulsaran, ¿verdad? Que los sacaran del lugar. Y bueno, pues ahí en la red vienen varias imágenes en cuanto de lo que sucedió este fin de semana en el concierto, ¿verdad? Pues una vez que corrieron al sujeto del concierto, válgame la redundancia, pues Alejandro Sanz pidió disculpas por lo ocurrido, ¿verdad? Diciendo que, pues preguntando, ¿verdad? Si todo estaba bien, a la chica, ¿verdad? Todo bien, segura, ¿verdad? Bueno, pues él pidió disculpas al público, ¿verdad? Y él decía, pues yo no concibo que nadie maltrate a alguien, ni mucho menos a una mujer. A la mujer no se le pega, y así nomás, fue lo que dijo él. Después de estas palabras, bueno, pues el cantante se llevó un aplauso y continuó con la presentación, ¿verdad? Lo ocurrido en este concierto ha provocado opiniones encontradas, pues mientras un amplio sector aplaude lo hecho por Alejandro Sanz, otros lo cuestionan preguntando si el cantante hubiera hecho lo mismo si no hubiera habido tanta gente alrededor, o si el agredido hubiera sido, pues en este caso el hombre, ¿verdad? También hay quienes ponen en duda que el sujeto expulsado realmente haya agredido a su pareja, como dicen en los programas, ¿verdad? Para señoras de la economista Andrea Legarreta, la mejor opinión la tienen ustedes, ¿verdad? Ahí con las imágenes que pues ya andan circulando en la red acerca de este suceso, ¿verdad? Pero bueno, señores, vamos con algo de música. Por ahí nos están pidiendo algo de Aldo Ranks, ¿verdad? Algo de Aldo Ranks por ahí para mi querido y excelente colega Salvador. Ok, mi excelente colega Salvador Fernández, tercero, ¿eh? Salvador Fernández nos estaba pidiendo algo de Aldo Ranks. Se llama El Baile del Pescado, para ponernos a bailar, señores, en esta rica mañana de lunes, inicio de semana. Hay que iniciar con todo el flow, señores, a full, señores. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Ángel Tavares, escuchas Dale Play a través de Radio La Ley Musical y simultáneamente a través de Actitud FM. Dice por acá, ahí va de nuevo, antes de irnos, dice el cel que mencionaste, correcto, no, es 8114178665. Mensaje de audio, compadre. Para tu mensaje de audio vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp, 8114178665. Ok, vamos con esto y regresamos, señores. Esto es Dale Play. Meneando las de abajo.

Seguimos con más de Dale Play. Hello. Hey, what's up? Stuff. You know, just hanging, chillin'. How you doing? Cool. Hanging and chillin', you know, stuff. Cool, cool, cool, cool. What's up? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Hey, it's Freddy online. Hello? What's that? What's up? Yo, where's Tony? Yo, Tony! Bueno, señores, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir acompañándonos en esta mañana. Mañana de miércoles. De miércoles, ándale, sí. Mañana de lunes, lunes inicio de semana. Saludos para toda la banda de la Red Mundial de Locutores que están pendientes. Gracias por seguir acompañándonos. Para mi querido Salvador, para Dobardales, para Laura Leguizamón, Ivo Rosa, saluditos para todos ustedes. Beatriz Rodríguez, Rafael Lazo, un saludo enorme para Lupe Giudia. Y bueno, pues todos los amigos que están ahí conectados en la Red Mundial de Locutores. Saludos para todos ustedes, amigos. Qué bueno que sigan por ahí acompañándonos. Gracias por su preferencia. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Radio La Ley. Ok, que por cierto les mando saluditos por ahí para Mónica, para Sister Cita. Y bueno, pues para todos los que están ahí conectados en el chat de La Ley Musical. Y también estamos simultáneamente transmitiendo a través de Actitud FM. Saluditos para todos ustedes, amigos. Para mi querido amigo Iván Ponce, saluditos para ti, compadre. Que ahí también trae todo el flow, ¿verdad, mi querido Iván? Oye, compadre, deberíamos hacer un programita, ¿verdad? Ya varios tiempo ahí tratando de hacer algo y nunca lo hemos hecho o planificado bien, ¿verdad, compadre? Deberíamos planificar algo, compadre, ¿no? Oigan, pues déjenme decirles, señores, que ahorita nos vamos a ir con los horóscopos. Ahorita vamos a estar ahí diciéndolos los horóscopos de hoy, señores. Los horóscopos de hoy vamos a estar por ahí comentándolos. Pero déjenme, en otras noticias, les digo, señores, les comento que, bueno, todos nuestros amigos de Canadá, a ver, ustedes díganme si es cierto por ahí, que una isla canadiense, pues, ofrece refugio en caso de que Donald Trump gane la presidencia. ¿Qué tan cierto es eso, Pues ahora que Donald Trump va que vuela para ser candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, y ¿por qué no? El sucesor de Barack Obama, pues los paisanos de Winnie Pooh, dicen por ahí, sostienen, sienten gacho por el futuro que les espera a los gringos y anticipadamente les ofrecen refugio. Dice por acá: hola, americanos, Donald Trump podría convertirse en presidente de su país, y si esto sucede y deciden que quieren largarse de ahí, sugerimos mudarse a la isla Cape Breton, ¿no? Lo anterior es un amistoso mensaje que envía la asociación de Cape Breton, y muchos podrían pensar que se trata de una broma, pero no. Es la propia asociación la que se encarga de remarcar la seriedad de la invitación. En efecto, los canadienses ofrecen abrigo a cualquier norteamericano que no quiera vivir bajo el yugo de un posible gobierno liderado por el exótico empresario Donald Trump. En el site de la isla se hace referencia a las muchas ventajas de vivir en la región ubicada en la costa del este canadiense, en la costa este canadiense. Nada que ver con un gobierno conservador, ultranacionalista, como el que perfila Trump. Dice por acá: en el día de las elecciones basta tomar un taxi y comenzar una nueva vida en Cape Breton, donde las mujeres pueden realizarse aborto, los musulmanes pueden andar libremente, los únicos muros que existen aseguran los techos de nuestras casas con precios razonables, dice por acá. Por si lo anterior no fuera suficiente para motivar a los posibles gobernados por Mr. Donald, quizás se animen a saber que allá el sistema de salud es gratuito y que nadie puede portar armas, ¿será? Por cierto, a pesar de estar localizada en Canadá, la isla no es tan fría como los norteamericanos podrían pensar. Claro que hay vecinos del norte que no lo pensaron dos veces, ¿verdad? para que, porque es para esperarse, dice por acá, dice, ¿para qué esperarse a ser gobernador por el peinado de queso de cabra? Y ya andan preguntando si el estilo de vida que tendrán en Caperton se asemeja al American Wildlife. Tanta fue la demanda que el hombre que inició con el mensaje tuvo que disculparse por, y aclarar que todo fue pues nomás para ser popular. Dice, la verdad es que todos son bienvenidos, no importa lo que usted apoye, ya sea democracia, demócrata, republicano o Donald Trump. ¿Y por qué pues nadie piensa en los mexicanos? Pregunto yo, ¿verdad? Pregúntame yo. Oye, no, pero por ahí había escuchado... Por ahí había escuchado o había leído en algún portal que de hecho Canadá ya quitó el visado para los mexicanos, ¿eh? Algo muy chido, ¿eh? Algo muy chido. Ya quitó el visado para los mexicanos, este hermoso país de Canadá. Entonces, pues, qué chido, ¿eh? Bueno, excelente. Oye, nos llegó un mensajito de audio. Vamos a ver si no trae... A ver, compadre, no trae groserías, ¿verdad? Vamos a ver un mensajito de audio. Yo encantado de la vida de hacer algo con usted, compadre. Algo en algún programa, ¿verdad? Le mando un abrazo y un saludo a toda la raza que te está escuchando. Un abrazo, aquí andamos al pendiente, compadre. Excelente, pues ahí está mi querido Iván Ponce. Gracias, compadre, pues sí, ¿verdad? Hacemos algo que sea de radio, ¿verdad? Ahora que si quieres hacerme más, pues ahí, invíteme unas chéves, un besito de perdido. Pero bueno, señores, por ahí vamos a estar complaciéndonos con rolas. Buena música, señores, lo que ustedes deseen escuchar. Ya saben que estamos para complacerlos. Nos están pidiendo algo del Poder del Norte, algo de Arnulfo. Bueno, cambiaremos un poquito de ritmo, ¿verdad? Ahorita vamos a poner, con todo gusto. En el siguiente bloque nos vamos a ir con algo, pues algo norteñón, ¿verdad? Algo norteñón, ¿verdad? Para la raza que estaba solicitándolo. Con todo gusto. Vamos con esto que es a cargo de... Bueno, vamos a cambiar un poquito de ritmo. Ahí nos estamos solicitando. Vamos con un bloque norteño. Es a cargo de Arnulfo Jr. Se llama Suicida. Y ahorita regresamos con más, señores. Se va dedicado para Mónica, que ahí está escuchándonos a través de Radio La Ley. Y para toda la raza también que está sintonizándonos a través de Actitud FM. Señores, dos emisoras. Un solo ritmo. Los emisarios son rinuda. Vamos con esto, regresamos, señores. No se vaya, yo soy Ángel Tavares. Está escuchando Dale Play. Regresamos. Día después de ti, de solo extrañarte comienzo a morir. Esta soledad golpea sin clemencia, y aunque intento ponerme de pie, no tengo fuerza. Hoy, el primer día después de ti, más bien parece el último en mi vida. No tengo siquiera el menor pretexto para esperar mañana si no te tengo. Suicida, ni siquiera puedo ser un suicida, porque tú ya te llevas mi vida, y la muerte lo sabe desde tu despedida. Suicida, entre cuatro cirios deberían velarme, pero es imposible, tú eres la culpable. Regrésame la vida para poder matarme. We'll be right back.

botellas así, inteligente y conservadora, pero más bonitos que me adora, como mi padre te adora a ti. Ella así, los domingos nunca falta misa, por eso Dios ilumina su sonrisa. A esa chica yo la quiero para mí. Me los hace un lado, me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud. Ella así, inteligente y conservadora, pero más bonito es que me adora, como mi padre te adora a ti. Ella así, los domingos nunca falta misa, por eso Dios ilumina su sonrisa. A esa chica yo la quiero para mí, para ti. A esa chica yo la quiero para mí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo la quiero amar. Seguimos con más de Dale Play. Hello. Hey, what's up? Stuff. Stuff. Señores, ya regresamos. Gracias por seguir acompañándonos por ahí. Tuvimos un bloquecito agro. Un bloquecito agro. Tuvimos por ahí a Arnulfo Junior con Suicida, Al Poder del Norte con Como Llama. Y por último, el rey del rodeo, Emilio Navaira, con Ella es así. Qué buena rola esa, ¿verdad? Ella es así. Me gusta esa rola, ¿verdad? Muy buena rola. Oye, saluditos para toda la banda que sigue acompañándonos a través de Radio La Ley. Y por supuesto, a los que siguen sintonizándonos a través de Actitud FM, las dos emisoras enlazadas, ¿ok? Al mismo tiempo, simultáneamente, señores. Dice por acá, sí, estaría bien, ¿verdad? Sí, excelente, excelente. Oigan, señores, pues nos vamos con los horóscopos de hoy. Los horóscopos de hoy. Oigan más. Los horóscopos de hoy, miércoles. Hoy, miércoles. Oye, ¿por qué ando con eso que es miércoles? Los horóscopos de hoy, lunes. Lunes 22 de febrero, señores. Ya a unos cuantos días de que termine este mes e iniciar ya el tercer mes del año. De ya marzo, qué rápido se ha ido, ¿verdad? Qué rápido se ha ido estos dos meses, pues prácticamente, ¿verdad? Ya dos meses. Oigan, pues vamos con los horóscopos de hoy, señores. Empezamos con Acuario, Acuario, Acuario. Hoy despiertas con un humor cambiante. Tendrás la sensación de que te cuesta equilibrar tus emociones. tu época de influencia ha acabado y lo vas a notar así, ¿ok? En el trabajo, hoy en el trabajo vas a recibir una sorpresa desagradable por parte de uno de tus compañeros. Te va a costar salir de una situación así. Sé diplomático, ¿ok? En el amor, para ser feliz en tu relación, no puedes dejar de llevar por las emociones. Tienes que analizar tu situación actual fríamente y decidir qué es lo mejor para los dos. Eso es el horóscopo de Acuario. Vámonos con Piscis. Piscis, el día de hoy, aunque hoy vas a comenzar el día sin ganas de nada, sin energía, conforme vayan pasando las horas, vas a encontrar la motivación que necesitas para seguir adelante, ¿ok? En el trabajo, tu actitud negativa no te va a beneficiar en nada. En el trabajo, ¿ok? Tienes que buscar la forma de encontrar los aspectos positivos en tu empleo. Muy bien. En el amor, tu relación se ha convertido en un desastre y no sabes qué han podido hacer mal para que todo haya acabado así. Reflexiona sobre el pasado y busca tus errores, ¿ok? Vámonos con Aries. Aries, hoy estarás tanto cansado, tanto mental como físicamente. Ha pasado un fin de semana de lo más intenso y ahora no puedes concentrarte en nada, ¿ok? Asegúrate de descansar, hombre, por favor. Asegúrate de descansar en el trabajo. Aunque te sientas estancado hoy en el trabajo, recuerda que tienes la experiencia suficiente como para poder salir de cualquier complicación que se presente, ¿ok? En el amor, si esperas que tu relación funcione, vas a tener que aportar algo más que carisma. Tienes que esforzarte por ser feliz a tu pareja, al igual que ella lo hace contigo, ¿ok? Así que pon mucha atención a esos detallitos, por favor, mi querido Aries. Vámonos con Tauro. Si tienes ganas de ver a tu familia, queda con ellos, ¿ok? Ponte de acuerdo con ellos. No debe importarte que sea lunes. Si sientes esa necesidad, debes complacerla en cuanto puedas, ¿ok? En el trabajo, hoy te encontrarás muy, muy inquieto en el trabajo. Vas a poner de los nervios a todo aquel que tenga que trabajar contigo. Intenta relajar esa actitud con los demás, ¿ok? En el amor, estás dejando que tu relación avance poco a poco, sin prisas ni presiones, y así te sientes mucho más cómodo con esa persona. Has estado equivocado por mucho, mucho tiempo, ¿ok? En irte a las prisas, en querer acelerar las cosas, ¿ok? Todo es despacio, caminando y despacito, ¿verdad? Vamos con Géminis. Géminis, no estás consiguiendo lo que tu economía remonte. Y eso es porque no controlas nada de lo que gastas. No puedes seguir viviendo de esa forma. Intenta moderarte un poco en esos gastos excesivos que tienes, por favor, ¿ok? En el trabajo, sabes perfectamente lo que quieres en el trabajo, pero te dejas influenciar por los demás. Y eso no tiene ningún sentido. Por favor, deja claras tus preferencias a los demás. No te dejes influir por los demás, por favor, ¿ok? En el amor, para disfrutar de la compañía de tu pareja, vas a tener que disculparte por los errores que has cometido con ella o con él últimamente, ¿verdad? Está dolido y pues con mucha razón, ¿verdad? Con mucha razón que está dolida tu pareja. Por acá nos piden el de Virgo. Claro que sí, con todo gusto. Ahorita vamos con el de Virgo, ¿ok? Vámonos ahora con el horóscopo de Cáncer. Cáncer, dice por acá que hoy pasas algo de tiempo con tu familia y le vas a dar todo el cariño que llevas dentro. Estarán encantadísimos con ese regalo y pues créeme que te lo van a agradecer bastante. En el trabajo, hoy tienes energías para buscar trabajo y así es. No, hoy no tienes energía. Hoy no tienes energías para buscar trabajo y así es imposible que puedas sentirte a gusto contigo mismo. Salte a la calle, esfuérzate por encontrar lo que mereces. No tires tanta barra, por favor, ¿ok? En el amor, hoy podrás contar con la compañía y el apoyo de tu pareja. Su amor te ayudará a desconectar a todos de todos los problemas que estás teniendo, ¿ok? Te ayuda a avanzar, ¿ok? Te ayuda a avanzar hoy tu pareja con esa comprensión y ese cariño y ese apoyo, ¿ok? Vámonos ahora con el signo de Leo. Leo, hoy despertarás cansado y con mucha energía, por lo que vas a estar preparado para hacer frente a todo lo que te propongas hoy en este día, ¿ok? Confías en ti mismo y eso es mucho, muy bueno. Hay que confiar en uno mismo, ¿ok? En el trabajo, tienes a tu alrededor demasiadas personas que esperan verte fallar y cada vez que les haces caso, lo consiguen. Sigue tu camino sin tener en cuenta a los demás, que no te importe un comino lo que los demás quieran o digan de ti, ¿ok? Tú sigue adelante con tus objetivos, ¿ok? En el amor, hoy no vas a tener, hoy no vas a poder evitar confesarle a esa persona lo que sientes y nada va a salir como te esperas, ¿ok? Puede que te hayas precipitado, pero necesito decir la verdad. Eso de ante todo, ¿ok? Ante todo, decir la verdad. Ahora sí, nos vamos con el de signo de Virgo. Nos lo estaban pidiendo por ahí, Moniquita. Nos estaba pidiendo el signo de Virgo. Dice que hoy te molestará tener que rechazar algunos de los planes que te propongan por culpa de tus responsabilidades. Y bueno, pues puedes enfadarte, puedes enojarte, pero desgraciadamente eso no cambiará nada, ¿ok? En el trabajo, hoy te sientes cómodo trabajando junto a tus compañeros de trabajo. Y eso es algo que te ayuda a avanzar mejor en tus tareas. No pierdas esa actitud. Hay que estar siempre con la actitud a fondo, con la actitud a full, ¿ok? En el amor, todavía no has conseguido encontrar la forma de que las cosas con tu pareja funcionen del todo bien. Has calculado demasiado las situaciones. Deja que todo fluya de manera natural, hombre. No precipites las cosas. No hagas planes antes de tiempo, ¿ok? Deja que todo vaya naturalito. Paso a pasito por ahí, ¿ok? Vámonos ahora con el signo de Libra. Libra, Libra, qué bonito signo, ¿verdad? Ya has descubierto qué es lo que falla en tu vida, lo que te impide seguir adelante y realizarte. ¿Cómo te gustaría? Ahora solo te queda emprender el camino, ¿ok? Ya sabes qué es lo que está fallando en tu vida, pero pues no quieres hacer nada. Necesitas ponerte al tiro, ponte atento a esas fallitas y trata de acomodar lo que esté desacomodado. Muy bien, en el trabajo, para que las cosas funcionen como te gustaría en el trabajo, tienes que mantener ese espíritu emprendedor que te caracteriza, ¿ok? No lo pierdas por nada, como dije, ante todo la actitud, señores. En el amor, tu pareja también necesita de tu apoyo y tu comprensión de vez en cuando. No deberías quedar con ella y demostrarle cuánto te importa. Más bien, hoy deberías quedar con ella y demostrarle cuánto te importa. Darle lo que necesita, darle cariño, amor, comprensión, ¿ok? Apapáchala. Apapacha, abrázala, dale sus besitos ahí, ¿verdad? Entonces, no dejes que esa llama se extinga. Muy bien, vamos ahora con el signo de Scorpio. Scorpio, hoy te has propuesto comenzar una nueva dieta y una rutina de ejercicio que te ayude a sentirte mejor con tu propio cuerpo. Así encontrarás tu seguridad. Muy bien, en el trabajo, si se te han ocurrido ideas para mejorar tu trabajo, no te las guardes para ti, compártelas con los demás, intenta llevarlas a cabo, aunque te parezcan unas tonterías, ¿ok? En el amor no consigues llegar a los demás porque te guardas demasiado en ti mismo, demasiado de ti mismo en tu interior. Tienes que mostrarte más abierto con los demás, no te ocultes, ¿ok? No te ocultes, exprésate como se debe, exprésate, por favor. Vámonos ahora con el signo de Sagitario. Sagitario, hoy te sientes con gusto en un entorno, ya sea una ciudad grande o un pueblo pequeño. Estás satisfecho contigo mismo y eso te hace ver las cosas de una forma positiva, ¿ok? En el trabajo, si no quieres tener conflictos con tus compañeros de trabajo, hoy deberías intentar desconectar de lo que pasa a tu alrededor y concentrarte en ti mismo, ¿ok? En tu trabajo. Lo que te digo, o que no te importe lo que digan los demás, tú concéntrate en tu trabajo, en lo que tienes en mente, en lo que tienes por objetivo, ¿ok? En el amor, hoy no dejas que tu pareja comience la semana estresándote, por favor. No necesitas que te diga qué es lo que tienes que hacer constantemente, así que déjaselo en claro, por favor, ¿ok? O sea, en pocas palabras, en pocas palabras, no dejes que la vieja te agarre sin trazos por hacer lo que quiere, ¿verdad? Para que hagas lo que quiere. ¡Cállate, perro! Vamos por último con Capricornio. Capricornio, señores, el día de hoy nos dice que hoy vas a despertar. Nada podrá borrarte la sonrisa de la cara y es así. Es imposible que las cosas puedan salirte mal. Confía en ti mismo, confías en ti mismo, ¿ok? En el trabajo, hoy pasarás momentos especiales junto a tus compañeros de trabajo. Poder trabajar junto a personas así te da la alegría que necesitas cada día. Son personas geniales, eso sí que sí, señores, eso sí que sí, ¿ok? En el amor, si tienes ganas de pasar más tiempo con esa persona, díselo, no tienes nada que avergonzarte y ni estás perdiendo tu orgullo. Estás luchando por lo que deseas. Ándale, pues ahí está, señores, los horóscopos del día de hoy. Hello. Hey, what's up? Stuff. You know, just hanging, chilling. How you doing? Cool. Hanging and Esos fueron los horóscopos, señores. Y bueno, pues el perro también quiso dar horóscopos, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, señores. Él quería que le diera su horóscopo también. Saluditos por ahí para mi querido San Pancho. Saluditos para Mónica. Saludos para todos ustedes. Espero que sigan disfrutando. Dice por acá, buenos días a todos. Bendiciones, que tengan un excelente comienzo de semana. Nos dice por ahí Yancy Díaz. Saluditos para ti, mi querido Yancy. Oye, ahí ahorita acabamos de poner tu rola, mi querido Yancy. Acabamos de poner tu rol hace unos momentos, ¿ok? Pero bueno, señores, pues vamos con más música. ¿Ya tenemos algo preparado por ahí, compadre? ¿Sí? No. Ah, muy bien. Oye, perfecto. Gracias por ahí a todos los mensajes. Recuerda que tenemos vía de comunicación para mensajes de audio. Vía de comunicación para mensajes de audio vía WhatsApp. El 81-14-17-8665. Va de nuevo, 81-14-17-8665. Vía de comunicación WhatsApp, mándanos tu mensaje de audio, pidiéndonos tu rola, mandando saluditos, lo que tú desees, mándanos un besito, una propuesta indecorosa, lo que tú quieras, amigo, ¿ok? Así que bueno, señores. Dice por acá, ok, va, excelente. Ahí nos mandaron unos mensajitos. No nos manden mensajes obscenos, hombre, porque luego me emociono. Me emociono después, hombre. No me dejan emocionado ahí. Pero bueno, señores, vámonos con algo de música. Esto es a cargo de Víctor Muñoz y Nacho La Criatura. Se llama Mi Felicidad. Y ahorita regresamos con más de lo que tú deseas escuchar a través de Actitud FM, por supuesto, simultáneamente Radio La Ley Musical. Regresamos con más, señores. Yo soy Ángel Tavares y estás escuchando Dale Play. Te amo aunque te encuentres dividida, dos almas y también dos corazones. Despierto con la mente adolorida, pensando en cuáles son las soluciones. Por ti debo elegir de qué lado se encuentra mi nombre. Voy a salir a decidir por el cambio sin ver más opciones. Ya tenemos la oportunidad de cerrar esta historia y volver a empezar. Te dejaré tantos miedos atrás por un nuevo camino. Venezuela, estoy contigo. Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta. Siento orgullo. Mi felicidad, a tu lado está mi felicidad. Mi felicidad, a tu lado está mi felicidad. Yo crecí admirándote, toda una vida recorriéndote. Poco a poco vi cómo fueron dañándote. Tantos años pero siguen destruyéndote. Nada me podrá detener de que te rescate pintando mi piel. De dejar mi huella en carbón y papel. De botar lo amargo probando otra miel. Se verá la libertad cuando la recuperemos. Vivir otra realidad, realidad, con un cambio de verdad. Te juro que lograremos ser felices al final. Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta. Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas. Nada nos puede separar, ni mil kilómetros del mar. ¿Cómo ignorar que por ti soy alguien? que yo no he perdido la fe ni mi voluntad. No, Venezuela, ven y baila conmigo. Una unión de talento explosivo. La criatura, Víctor Muñoz, dile. Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta. Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas. Nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar. ¿Cómo ignorar que por ti soy alguien? A tu lado está mi felicidad, mi felicidad. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. A tu lado está mi felicidad. Mi felicidad, ah, ah, ah, ah, ah, ah. A tu lado está mi felicidad. Tú amas como dos extraños. Cuando estamos en un lugar vámonos, público. Vámonos con esto a cargo de Shayla King. Si se llama no ¿Qué será de ti? Como si tus labios no hubiera besado ya. Tus manos reconocen mi cuerpo. Tú y yo sí que tenemos historia. No se puede respirar sin aire. No se puede vivir de memoria. ¿Qué será de ti? Si pensaras en mí como yo en ti, me extrañarás. Añoras los besos que te di. Si cuando cae la noche al terminar el día, solo puedo pensar en tus ojos y en tu sonrisa. Me tiemblan las manos, se me doblan las rodillas. Quiero saber qué será, qué será. Leticia Rubí y se llama ¿A cambio de qué? Señores, ya estamos a punto de despedirnos. Sé que no, podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente. Sé que soy unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor, ya regresamos, pues ya prácticamente para despedir el programa. Espero que se la hayan pasado rico en esta rica mañana de lunes casi viernes, así que pues ya vamos a agarrar fin de semana, es total, hombre, ¿verdad? Oye, pues ya me despido, señores, no sin antes comentarles que dice, vamos empezando el coto, sí, mi querido San Pancho, hombre. Sí, vamos empezando apenas el coto, pero bueno, pues ahí estuvimos desde las 8:30 de la mañana, ya estamos por aquí, ¿eh? Estuvimos por aquí echando cotorreo, echando despapalle, ¿verdad? ¿Eh? Ay, ay, ay, esos mensajitos, que bueno. En fin, saluditos para todos los amigos que me estuvieron acompañando en la red mundial de locutores. A todos ustedes les mando un abrazo enorme, a todos los que nos acompañan desde el TuneIn. Desde el TuneIn, saluditos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, ¿ok? Gracias por acompañarnos, sintonizarnos desde TuneIn. Recuerda que puedes descargar la aplicación completamente gratis del TuneIn. Y ahí buscas el canal Radio La Ley Musical, todo junto y en minúscula, ¿ok? Todo junto y en minúscula, Radio La Ley Musical. Ahí puedes darle play y escuchar nuestra emisora, ¿ok? Además, también recuerda que a todos nuestros amigos de laleymusical.mex.tl, saluditos también para todos ustedes, para San Pancho, para Mónica, para Cita Sister, que se van conectando. Saluditos para todos los que están también como anónimos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y a los que estuvieron también por ahí en a través de Actitud FM, recuerden que estamos simultáneamente transmitiendo en Radio La Ley Musical y en Actitud FM, simultáneamente las dos estaciones, dos emisoras, un mismo canal, una misma estación. Dice por acá, buen día, saludos, ok. Bueno, pues yo me despido, señores. Yo me despido, saluditos a todos ustedes, para mi querido Iván Ponce, compadre, saludos, un abrazo enorme. Ahí vamos a ponernos de acuerdo después para hacer algo chido, algo, un programita que esté ido, ok. Señores, yo me despido, muchas gracias. Mi nombre es Ángel Tavares, esto fue Dale Play a través de Radio La Ley Musical. Muchas gracias por ahí para mi querido el Jerry Boy, Jerry García, saluditos para Güerita también, que andan a andar por ahí, pues también ocupadillos, pero ahí estamos, señores. No sé quién venga por aquí a controles, se quedan con música, yo me despido, gracias. Y ahí el día jueves, no sé, ahí les estaré avisando cuando andaremos por acá en vivo, ok. Estén muy pendientes de las redes sociales, en Facebook, en Radio La Ley Musical. A mí me encuentras en Facebook también como Ángel Tavares, o bien en Twitter como @ el DJ Axel, todo junto y en minúscula. Ahora sí me despido, muchas gracias, que tengan un excelente inicio de semana, pásensela rico, delicioso, sabroso. Ay, ay, ay. Hasta la próxima. Esto fue Dale Play. Yo lo dejo con algo de ritmo, señores. Hasta la próxima. Bye bye. Cuídense mucho. Y recuerden, un día sin sonrisas es un día desperdiciado. Así que a sonreír. Yo, where's Tony? Yo, Tony. Yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Tú sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí, y la manera que amas, yo te llamo y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué pasa? Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor.